había pasado y te pregunta cuándo acabará. Buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte, con un programa nuevo, una cortina nueva también, de Abraham Velázquez, Mañana Sale el Sol, y bueno, nada, es una música que empezamos a buscar para que, bueno, la gente que quería algo movido, decían, y bueno, yo creo que estamos acostumbrados realmente a diferentes clases de música, y está muy bueno de que podamos tener una variedad para también de que la gente pueda entender de que la música cristiana es una hermosa melodía, más un mensaje claro de, obviamente, en esta canción encontramos la esperanza de saber de que todas las cosas van a pasar y que cada día es nueva la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Así que bueno, nada, contenta por estar nuevamente acá. Vamos a tener varias cosas, entre eso un mensaje que está va a estar dado por el pastor Giovanni Conde. La pregunta del mensaje es, ¿qué está diciendo Dios en este tiempo de crisis? ¿Qué cosas está diciendo Dios que hagamos, que preparemos o que tengamos? Así que bueno, vamos a escucharlo, es un mensaje muy lindo, muy desafiante, así que realmente les pido de que todos aquellos que realmente quieran escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que empiecen a preparar el corazón, a decirle: Señor, mostrame, háblame. Creo que una de las cosas más lindas de encontrarse cada mañana con la palabra de Dios es tener la sensibilidad de decir: Señor, yo no puedo, tú sí, muéstrame, enséñame. Y la palabra de Dios va hablando al corazón, va formando esa guía, que no hay equivocación, eso es una de las cosas que tenemos que tener, la confianza plena en que el Señor sabe a dónde va con nosotros, nosotros no. Así que bueno, vamos a escuchar dentro de un rato al pastor Giovanni Conde. Nuestra cortina dice Mañana Sale el Sol, y la van a escuchar durante una semana más o menos, dos, por ahí la vamos a tener con Gastón, después la cambiamos. Y también vamos a escuchar una canción que aquellos que son cristianos de hace mucho la habrán escuchado en alguna oportunidad, de Lily Goodman, Iglesia. Porque tiene mucho que ver con el mensaje, ¿no? Porque el mensaje en sí está hablando a los cristianos, está hablando a aquellas personas que estamos esperando el momento de que el Señor vuelva a buscar a su pueblo, pero también que está esperando de nosotros que dispongamos el corazón, que cambiemos, cambiemos no solamente nuestra forma de actuar, sino nuestra forma de pensar. Y la única forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios. No hay nadie que pueda cambiarte, no es la salvación por obra para que vos puedas hacer algo para salvarte, no pasa por ahí, pasa por una renovación de nuestra vida, una vida cristiana que no tiene que ser exitosa, tiene que ser adecuada al plan de Dios, a la voluntad de Dios. rendida a la voluntad de Dios. Así que estoy contenta porque hemos estado leyendo, con mi hija me ha prestado un libro que es muy muy lindo porque, bueno, ella me compartía ese libro que lo había leído y ahora que lo estoy leyendo yo es atrapante. Habla de ser agradecidos. Muchas de las cosas que nosotros pensamos durante el día no es justamente en agradecer a Dios. Y cuando empezás a leer un tema así y te chocás en el día con un montón de situaciones, buenas, malas, agradables, no tanto, y decís, debemos ser agradecidos, agradecer en todo. Y ese todo implica todo, no implica en las cosas buenas nada más, en todos, en todo momento. Así que, bueno, el desafío no es solamente estar leyendo libros, sino leer la palabra de Dios, estar orando, intercediendo por las iglesias. Tengo muchos amigos cristianos dentro del Face que están muchas veces compartiendo con nosotros los mensajes de sus iglesias. Ahora que es toda una época virtual, tenemos la posibilidad de compartirlo. Compartan los mensajes de sus iglesias para que nosotros podamos también transmitirlo. Creo que es importante que en el día, al menos, ya que escuchamos tantas cosas y vemos tantas cosas, y en el Facebook a veces pasamos tantas horas mirando cosas, sería muy bueno de que nos pongamos los auriculares y escuchemos atentamente alguno de esos mensajes. Nuestros hermanos en Cristo están compartiendo vía virtual los mensajes. Algunos no son tan largos como para decir, no, porque tengo que hacer cosas. Podemos estar escuchando, lo he intentado y lo he hecho y lo estoy haciendo de hecho ahora, estar lavando los platos y estar escuchando un mensaje, estar escuchando un llamado, un desafío, estar escuchando el testimonio de una persona que está trabajando para Dios, que está instando a que los demás puedan estar ofrendando para hogares de niños, chicos que están teniendo la oportunidad de cambiar sus vidas, aquellas personas que han estado en adicciones. Testimonios que realmente llenan el alma, porque vos te das cuenta que Dios está obrando, nunca dejó de obrar. Nosotros somos aquellas personas que dejamos de ver el obrar de Dios. Él sigue haciéndolo con nosotros a diario. Cada segundo nos da nuevas oportunidades. Y siempre digo esto, ¿no? Creo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón, un corazón agradecido. Eso es lo que busca Dios, un corazón sensible a su voz, a su voluntad. Así que, bueno, vamos a escuchar una canción, una de las que te di. Hasta ya no te voy a decir cuál. Pone una. Los mismos ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerla en acción. Tengo una nueva ilusión. Eso el mundo lo sabe. Así seguiré hasta que todo esto se acabe. Levanta las manos y es mejor que le alabes. Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente y ya pienso diferente. Ahora yo soy así, aunque me encuentro en este mundo, ya yo no soy de aquí. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerle en acción. Un nuevo día que el Señor me regaló. ojos con otra visión, la misma cara con otra sonrisa. El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. El pelo, mi estilo, lo mismo pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo pero no igual. Tengo mi espada, tengo mi escudo, tengo la fe pa' ponerle en acción. Bueno, tenemos algunos detalles todavía técnicos para poder armar los Face y que, bueno, poder transmitirle, porque en realidad mi idea era que pudiéramos en los dos Face, en el mío y en el de la radio, poder transmitir el programa de el mensaje del pastor y a la vez alguna música que, bueno, obviamente Face no nos deja poner todo, pero al menos que ustedes entiendan cuál era el fin de acomodar la música también, que tenga un sentido. Así que, bueno, lo estamos intentando. Bueno, vamos a darle el paso a la música especial y luego vamos a estar con el pastor para que, bueno, obviamente nos puedan, aquellos que tienen Biblia, por favor busquen su Biblia, que lo vamos a buscar los versículos que nos diga el pastor. Así que, bueno, ¿estás, Gastón? ¿Se puede? Ahí está. Ya lo vamos a estar. Ahí está. Red en mi vida te corono, tú eres. Bueno, Christer Lewis, La belleza de la cruz, refleja realmente lo que es el amor de Dios y la salvación. Vamos a escuchar ahora sí el mensaje del pastor Giovanni Conde con el tema de qué está diciendo Dios en este tiempo de crisis. Desde que comenzó esta pandemia que está afligiendo al planeta, literalmente miles de personas alrededor del mundo citan casi a diario la Escritura. Si se humillare mi pueblo, sobre todo el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ahora, te puedo decir que, sin embargo, cuando leemos este versículo en su contexto, advertimos que el escenario de ese tiempo es un periodo espiritual intenso, cuando el rey Salomón estaba dedicando el templo que había de ser construido para el Señor. La Escritura describe la gloria de Dios, que lo colmaba, de hecho, era tan deslumbrante que los sacerdotes ni siquiera podían entrar. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y entonces estamos hoy estudiando qué está hablándonos Dios en este tiempo de crisis. Y volviendo entonces a Segunda de Crónicas, el capítulo 7, vemos entonces que todo debió haber sido maravilloso y de gran impacto para Salomón. Pero las circunstancias hoy son muy diferentes. En este momento la humanidad está enfrentando una epidemia. Dios nos está hablando, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Escucharemos? ¿Obedeceremos? Lo primero que debemos hacer es alejarnos de las actitudes arrogantes, dejar de ser como los fariseos y pretender que lo sabemos todo. El hombre moderno actúa como si no tuviera necesidad de Dios. Asegura que la ciencia y el conocimiento tienen todas las respuestas. Pero todo esto solo demuestra nuestra ineptitud. Necesitamos que Él traiga sanidad a nuestros cuerpos y a nuestra tierra. Y el primer paso que debemos dar es la humildad, el reconocimiento de nuestra insuficiencia, adquirir que dependemos de manera absoluta del Creador. ¿Acaso el Señor no nos está invitando a comunicarnos en oración con Él? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quejamos? ¿Pensamos mal? Ahora es el momento de dedicarnos a orar. Mi querido hermano, tú que me escuchas, es el momento de dedicarnos a orar. Nosotros, los líderes cristianos alrededor del mundo, estamos pidiendo a todos los creyentes que oren. Es hora de decir lo que nuestro Padre Celestial está haciendo o diciéndonos. El rey David le consultaba repetidamente y recibía dirección de su parte. Ahora más que nunca necesitamos saber lo que el Señor quiere que hagamos, y Él va a responder, pero debemos escuchar con atención su consejo, tal como nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es que debemos humillarnos y arrepentirnos. Exnuba, la palabra para arrepentimiento en hebreo, significa literalmente voltear. No es solamente decir lo que sentimos, sino dar un giro tremendo de 180 grados y quedar frente a Dios. Es abandonar el pecado, apartarnos de él y dejarlo a nuestras espaldas. Cuando los escribas y los fariseos llevaron ante el Señor Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos capítulo 46, versículos 1 y 2. Estas son hermosas palabras de seguridad para tiempos difíciles. Es donde realmente debemos confiar en la palabra de Dios. En el Salmo continúa describiendo el problema, y lo que expresa se asemeja notablemente a la angustia que las naciones están experimentando hoy. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Salmos 46:6, y termina diciendo: está quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Salmos 46, versículos 10 al 11. Ahora, ¿qué haremos? ¿Buscaremos el rostro de Dios con humildad y arrepentimiento? ¿Ignoraremos todo lo que está diciendo en estos momentos de crisis? Pienso que debemos examinar nuestros corazones y tratar de entender y asimilar las palabras del Creador. Qué lástima que hayamos tomado las cosas tan ligera. Hemos abusado también muchas veces de la naturaleza en este mundo tan hermoso que el Creador nos dio, y ahora no se nos permite salir de casa. Tal vez hemos faltado el respeto a nuestros padres y ahora no podemos verlo en persona. Hemos tratado a nuestros maestros con desprecio, sea un maestro de escuela dominical, sea un maestro de una escuela, sea un maestro en un liceo o una universidad. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora las instituciones educativas están cerradas. Hemos malgastado nuestro dinero en cosas tal vez que no necesitábamos. Y ahora los centros comerciales están cerrados. Tenemos más autos de los que podemos usar y ahora los caminos están vacíos. O estamos cortos de gasolina. Hemos dejado de tener compañerismo real con nuestros familiares y amigos. Y ahora estamos en total aislamiento. Le hemos dado más importancia tal vez a la belleza externa y ahora nuestros rostros están cubiertos con tapabocas. No podemos continuar como si no hubiera un mañana, porque si lo hacemos, el mañana no llegará. Todos necesitamos hacer una pausa y analizar nuestras vidas, porque el regalo de este virus es que estamos recibiendo una segunda oportunidad. Yo no sé si realmente este virus lo implantaron, he estado investigando. Pero sí, lo que puedo decir como hijo de Dios es que El Señor nos está dando una segunda oportunidad para poder pensar en el mañana, en cuando venga el reencuentro de los hijos de Dios en cada iglesia local donde nos podamos reunir y poder compartir y donde podamos tener ese tiempo de canto, tiempos de oración, tiempos de estudio, el tiempo de roce con el hermano, con el amigo. ¿Ves? ¿Cómo vamos a aprovechar nosotros ese tiempo? Realmente lo vamos a saber utilizar. Muchos de nosotros hoy decimos, necesito congregarme. Ahora, vamos a la verdad, cuando llegue el tiempo de volver a congregarnos domingo, sábado, entre semana, ¿lo vamos a tomar realmente en serio? ¿Realmente vamos a hacer un compromiso con Dios? Eso es lo que tenemos que pensar. No vamos a prometerle a Dios algo que no podemos cumplir, porque a veces nuestra vida es solamente una queja y haciendo compromisos que no vamos a cumplir. Siempre Dios nos va a llevar a aquel límite para que podamos entender que nosotros muchas veces pedimos o le decimos a Dios, pero no cumplimos. Acuérdate que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Los pasajes de la Escritura que hemos citado enfatizan su gloria y nuestra necesidad de reconocerlo y exaltarlo. Tenemos este tiempo para humillarnos ante Él, buscarlo y estar quietos en su presencia, arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados. Estos son los requisitos previos para que nuestro bendito Creador sane nuestra tierra. Él anhela que nuestras naciones sepan que Él es el Creador y Él es el sustentador de todos. Las semillas de la fe que son sembradas en los corazones secos y desérticos no permanecen. Que todo lo que estemos experimentando hoy sean como las lluvias que hacen florecer el desierto. Que brote nuestra fe en el Creador y que Él sea conocido en todo el planeta, porque la tierra será llena de su conocimiento, de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Esta pandemia es la misericordia de Dios manifestándose a todos los seres humanos para que nos detengamos y pensemos si estamos listos o no para comparecer ante su presencia. Mi hermano en Cristo, tú que me escuchas, vamos a estar listos nuevamente para la reunión. Vamos a estar listos para cuando las puertas de los templos a nivel mundial sean abiertas y nosotros atravesemos las puertas, tomemos nuestros asientos y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios y lo que Él desea comunicarnos. Va a haber el fuego vivo, la pasión por el evangelismo, la pasión por el discipulado, la pasión de poder llevar el evangelio más allá de donde Dios nos los pida. Estamos listos, estamos preparados para soportar, como dice la Escritura, al hermano que tengo al lado, o para que otros me soporten a mí y a ti. Estamos listos para sentir el calor del ser humano. Estamos listos para sentir el calor de un hermano en Cristo, a pesar de sus defectos, de sus debilidades y de lo que diga. Estamos preparados ya para todo eso. O todavía debemos seguir encerrados en nuestros hogares, allí pensando que cuando llegue ese día y voy a poder reunirme porque tal vez estoy cansado de encerrarme. No lo pensemos así. Pensemos realmente en que cuando podamos reunirnos vamos a ser fieles cristianos y vamos a ser fieles a Cristo. Y vamos a hacer lo que Él nos comunica que nosotros debemos hacer. O vamos a seguir comportándonos como niños o como carnales. No, porque Dios le está hablando hoy a espirituales. Hoy Dios está hablando a personas que realmente, a sus hijos, que realmente desean cambiar y realmente desean obedecer. Es a ti. Si hoy Dios te está hablando tu vida, entonces está dispuesto a obedecerle. Debes estar listo para los cambios que vienen. Debes estar listo y preparado como un buen soldado, porque Dios nos está hablando en este tiempo de crisis. Señor, te doy gracias por este día y que puedas seguir hablándonos a cada uno de nosotros en este momento de crisis, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién te habló? El pastor Giovanni Condes desde Caracas, Venezuela. Que Dios te bendiga. Bueno, solamente decir que realmente Dios nos ayude a poder estar obedeciendo su palabra. que nos pueda seguir hablando y que más allá de, como decía el pastor, más allá de escuchar, que podamos actuar, ¿no? Que podamos tomar ese desafío de hacer ese giro de 180 grados y ponernos nuevamente delante de nuestro Señor. Vamos a escuchar a Lily Goodman con la canción Iglesia. Escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abriendo las puertas, llenando tu corazón, borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdas los momentos junto a ti. Bueno, creo que realmente simplemente tenemos que ponernos a actuar, no pensar, porque ya la palabra habló, ya Dios habló a través de su palabra y nos desafió. Es momento de día a día ponernos en el lugar de actuar, no de hablar, sino de estar en silencio y poder hacer lo que Dios nos pide. Quiero que estén orando específicamente por las personas que, los nuevos casos en Cañuelas de coronavirus, por sus familias, por la provisión también de la gente que obviamente está pasando muchas necesidades por el tema de no poder trabajar. También que Dios pueda cuidar el resto, ¿no?, de las personas que, más allá de que no tengan coronavirus, hay personas que tienen problemas de salud de otra clase y que necesitan estar atendidos, que realmente Dios pueda estar obrando en la gente que está a cargo para que puedan tener sabiduría de cómo ministrar todas las cosas que tienen que hacer por esta sociedad. También quiero que estén teniendo en cuenta el poder actuar en base a las reglas que están siendo establecidas, de quedarse en su casa, de cuidar detalles como no visitar a otras personas, poder estar sabiendo que no solamente es que no debemos ir a visitar, sino que también es una forma de cuidar a la otra persona, porque podemos no tener síntomas y aún así estar contaminados con este virus. Así que simple, nada más obedecer para que podamos realmente salir pronto de esta situación y que Dios siga obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a poner otra canción y luego les cuento qué vamos a hacer en la semana. Amanecer un día más y me doy cuenta que a mi lado tú estás. Ha pasado el tiempo y nuestro amor creciendo, es que nuestro pacto lo estamos viviendo. Prometí estar contigo hasta el final, el saludo a enfermedad, estemos bien, no estemos mal. Te amo, me amas, que venga la mañana, que nos encuentre juntos, que el fuego no se apaga. Es que ese amor es para siempre y nunca muere. Estamos viejitos y nos amamos como nene. Te tengo, me tienes, amar no nos conviene. Amor eterno, amor forever. Es que ese amor es para siempre, nunca muere. Estamos viejitos y nos amamos como nene. Te tengo, me tienes, amar no nos conviene. Amor eterno, amor forever. Ese amor es para siempre y nunca muere. Estamos viejitos y nos amamos como nene. Te tengo, me tienes, amar no nos conviene. Amor eterno, amor forever. Es que ese amor es para siempre, nunca muere. Estamos viejitos y nos amamos como nene. Te tengo, me tienes, amar no nos conviene. Amor eterno, amor forever. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Este amor es para siempre. Le duela el que le duela. Lo cree el que lo cree. Bueno, está dedicado obviamente a Gustavo, mi pareja. Pero bueno, hoy nos estábamos riendo porque hicimos un video con nuestras fotos y bueno, obviamente quedaba muy bueno, sobre todo en el video original de este cantante, de Abraham Velázquez. Él se queda dormido mirando una película, le digo, es igual a vos. Pero bueno, quería contarles que hemos decidido acompañarte, Cañuelas, estar por un tiempo teniendo unas charlas con familias, ¿no? Familias que necesiten una orientación o que necesiten el apoyo. Así que cualquier persona que tenga algún familiar con TEA y necesite charlar, necesite contarnos cosas o preguntarnos, tenemos grupos de WhatsApp en el kilómetro 40, tenemos varias familias, también acá en Cañuelas, los cuales podemos tratar de tener una charla por Zoom o por WhatsApp o privada, si así lo desean. Pero bueno, queríamos ofrecer como organización la oportunidad de poder estar charlando como familia. Obviamente nosotros, en mi caso, yo tengo a Mateo y tengo 5 hijos más. Dicho sea de paso, mañana es el cumpleaños de Luz, una de mis 3 hijas, una de mis 3 bellezas, cumple 20 años. Así que, bueno, les quiero mandar un feliz cumpleaños desde aquí y decirle que, bueno, que todas las cosas que nosotros podamos desearle, el Señor las desea 10 veces más para ella, y no solamente las desea, sino que puede dárselas. Así que lo único que puedo decir es que busques a Dios de todo tu corazón y que Él hará todo lo demás. Bueno, ya nos tenemos que ir, falta muy poquito, pero queríamos pasarle alguna música más, porque estuve escuchando varias canciones y bueno, las traje como para que ustedes la vean y después pueden comentar si les gusta alguna canción en especial, pueden mandarnos el enlace y nosotros lo pasamos. Así que vamos a escuchar una más. Me dio una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Thank you. papel de meseta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro bueno, paciente. Quiero saludar a Jackie, que me está diciendo que está muy lindo el tema de hoy, la música. Gracias, Jackie. También a Claudia, que está viéndonos. A Coqui Cabrera, que es mi hermana de Lobos. Bueno, ellas están en uno de los Face, así que bueno, agradecidas porque estén ahí, chicas. Creo que una de las cosas lindas de bueno, la música esta a veces la hemos escuchado y nos hemos dicho, wow, cuánta es como que la comparamos con nuestro servicio, ¿no? Muchas veces en el hospital. Pero en realidad la idea era, hace 5 minutos escuchamos un mensaje y decíamos, no teníamos que quejarnos, teníamos que actuar. Así que bueno, oremos por las situaciones que estamos viviendo, por toda la gente que realmente bueno necesita un hospital y que de la mejor forma muchas veces, en mi caso siempre me han atendido muy bien y siempre bueno Dios ha puesto personas especiales delante de Mateito, sobre todo en el momento que lo han necesitado. Así también le envío un beso enorme al doctor Pascua, Gustavo, porque él es el que está siempre nos saca de los apuros. También a Gisela Ortiz, que es la otra pediatra que normalmente también atiende a Mateo. La verdad es que nosotros siempre estamos, no solamente por los nuestros, en alguna oportunidad he tenido la necesidad de mandar a alguna persona que no tiene obra social o que tenía que hacer ver al nene de inmediato, y Gustavo Pascua siempre ha estado, sobre todo cuando para la gente del barrio, de nuestro barrio Libertad. Así que bueno, un beso gigante a todos los chicos y adolescentes del barrio Libertad, que por favor se cuiden, que se queden en casa, que no anden en la calle tanto, porque bueno, obviamente esas cosas también afectan, ¿no? Y sería muy bueno de que esto terminara pronto, para poder volver a juntarnos, para poder volver a charlar y poder estar compartiendo cosas a otro nivel. Así que bueno, también le mandamos un besito a Mirta Báez, que está ahí, nos está saludando. Así que bueno. Bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Y sabes qué quería? Si podemos pasar la cortina completa, porque está muy buena, y después para que la gente se acostumbre a lo que estamos escuchando. Ustedes se dan cuenta que esta canción es muy punchi punchi, pero la idea fundamental es que escuchemos la letra, que dice, muchas veces tenemos esto, hoy justo estaba nublado y yo digo, va a pegar justito, pero va a haber días que tenemos sol, literalmente hay sol, pero nosotros no nos sentimos con sol, no nos sentimos con luz. Y creo que es importante que en esos momentos podamos doblar nuestras rodillas y decir, en un segundo, decir, Señor, mostrame. Porque a veces no es solamente dame o decime, sino mostrame, porque a veces está ahí al alcance de nuestros dedos el poder cambiar situaciones donde nosotros nos vamos a sentir bien, nuestras familias se van a sentir bien. A veces es pedir disculpas, a veces es cerrar la boca. En mi caso me cuesta muchísimo, pero esta semana lo he comprendido con mis hijas, que ya no son niñas, son adultas, y que muchas veces tienen sus momentos, su difícil situación, que tienen que decidir cosas, y que justo me cruzo yo y requiero algo o lo hablo de una manera inadecuada y hay una respuesta. Ahora, esas cosas no las va a solucionar Dios, las solucionamos nosotros, teniendo una buena actitud, recordando lo que leímos a la mañana, tratando de esforzarnos en tener una buena relación con ellos. Acuérdense en que dentro de lo que es la pandemia y todo esto, que Dios proveyó, porque bien lo decía el pastor, tenemos también la oportunidad de hacer esos detalles, ¿no? De volver a estar con la familia, de volver a compartir con la familia, sentarnos a la mesa sin el teléfono en la mano, que es algo importante, ¿eh? Yo les digo porque la mayoría del tiempo estoy trabajando con el teléfono, tanto en los cursos como en lo de la radio, como un montón de cosas, o información que buscamos, y realmente es muy importante. Hubo un tiempo antes de la pandemia que salíamos a caminar con mi pareja o con los chicos y dejaba el teléfono. Y era una forma de adecuarme al tiempo, a los tiempos de calidad que tenemos que tener con nuestra familia. Así que los animo a que esta música les llegue a decir, bueno, aunque no haya sol, que podamos ponernos las pilas con un montón de cosas que solamente dependen de nosotros. Brega con eso. Bueno, nos tenemos que ir, así que gente, hasta mañana. Mañana nos vuelven a encontrar acá en Acompañarte. Había escuchado ya de ese hombre que hay. Inesperadamente volverá, y los que han confiado en Jesús aún de sus tumbas se levantarán y volarán para estar con Jesús por la eternidad. A su lado quiero estar y así seguir por siempre, intentando asimilar lo glorioso que será. Ya quiero estar y vivir con Jesús por la eternidad. Puedo imaginar cómo sucederá. Él nos transformará, nos glorificará. Mi alma con gozo cantará, su gloria brillará en la inmensidad. Enmudeceré por la emoción, allí le alabará mi corazón. Yo quiero estar y rendirme a sus pies en adoración. A su lado quiero estar y así seguir por siempre, intentando asimilar lo glorioso que será. Ya quiero estar y vivir con Jesús por la eternidad.